Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Allá por el 82, Raúl Porchetto edita Che Pibe con una sólida y experimentada banda detrás. Se veían venir las elecciones, pero por las dudas, la discográfica omitió parte de las letras al imprimir el disco. No sé si entendés, Raúl Porchetto, Héroes Anónimos, programa 7. Canción. En 1980, luego de una presentación de Serú Girán en Córdoba, Patricia Perea, una joven periodista de la revista Expreso Imaginario, escribió una crítica mordaz. Charlie García leyó la revista y en el cuarto disco de Serú, Peperina, lanzado al año siguiente, la canción que da título al álbum está dedicada a ella y con fina y cruel ironía describe los contactos no santos entre periodistas, managers y artistas. El éxito del disco fue para Patricia una carga que llevaría durante gran parte de su vida. Peperina además incluía un temazo donde la banda le caía con todo a José Alfredo Martínez de Hoz y sus funestas políticas económicas, tan dañinas que rompieron el consenso hacia adentro de la dictadura y entre los medios que la apoyaban. Serú Girán, José Mercado. José Mercado compra todo importado, TV a colores, síndrome de Miami, alfombras persas, muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Hey. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue en un charter de Guru Maharaji. Volvió con cosas para la oficina, José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Yo también. Cuando el gobierno de Raúl Alfonsín, acorralado por las exigencias de la deuda externa, lanza el Plan Austral, al mismo tiempo, Jengibre edita su álbum debut. La banda formada en 1980 obtenía así el premio a su perseverancia, con un peculiar sonido, mezcla del sinfónico al estilo de Crucis y sintetizadores tecno al modo de Giorgio Moroder. En Héroes Anónimos escuchamos la instrumental Zona Neutral. Tiempo para escuchar el primer éxito de Huff, el guitarrista del Tren a Quilmes. Él tocaba la guitarra, estaba ciego, no podía ver. Él tocaba la guitarra, estaba ciego, no podía ver. Pero quien lo escuchara era así estremecer. En el tren a Quilmes cuenta se dio que yo estaba junto a él. Si quieres encontrarlo, tienes que subir al tren. Si quieres encontrarlo, tienes que subir al tren. Y con suerte en algún vagón, tal vez te encuentres con él. Tocaba la guitarra de un modo que no podía ser. Él tocaba la guitarra de un modo que no podía ser. Por más que lo he buscado, nunca más lo he vuelto a ver. Nunca más lo he vuelto a ver. Nunca más lo he vuelto a ver. Nunca más lo he vuelto a ver. Nunca más lo he vuelto a ver. Nunca más, nunca más. Otra canción al filo de la década. Beso negro, saltando por un cielo minado. Frenamos un poco para escuchar a José Luis Fernández, recordado bajista de La Máquina de Hacer Pájaros y Por Sui Gecko. En los 80, ya en plan solista, suena su canción a través del oscuro pantano. Flashback, la vida diaria de la generación X. La primavera alfonsinista, o como se conoció al difícil año 1987 para el gobierno radical. Múltiples amenazas se presentarían en simultáneo. Luego del fracaso al intentar impugnar la deuda externa firmada por la dictadura, el gobierno de Alfonsín lanzó en el 85 el Plan Austral, un shock ortodoxo de devaluación y ajuste que logró en un principio reducir la inflación del 300%, a un más racional 40% anual. Sin embargo, la presión combinada de la banca extranjera y el FMI obligó a una ruinosa refinanciación de la deuda. El Plan Primavera buscó recuperar la confianza y reactivar la economía. Su fracaso fue rotundo. Mientras tanto, Saulo Baldini logró reunificar la central sindical y se lanzó un plan de lucha feroz. Desde el sector militar se sucedían planteos para frenar el juzgamiento de los mandos medios durante la represión de los años 70. La ley de punto final estableció un plazo de 3 meses para presentar acciones penales. Culminado dicho plazo, no se aceptarían nuevas demandas. Paradójicamente, la ley aceleró el juzgamiento de uniformados, dando origen al primer levantamiento de militares rebeldes, luego conocidos como carapintadas. Con apenas apoyo moral desde la política, y sin poder real para reprimir, fue la pueblada de más de 2 millones de ciudadanos de todos los partidos los que salvaron la democracia. Por si fuera poco, la sanción de la ley de divorcio provocó el enfrentamiento con la Iglesia Católica. Durante ese año, la visita del Papa Juan Pablo II dio una breve tregua al gobierno. Finalmente, la dura derrota en las elecciones de medio término en aquel lejano 1987 dejarían en lenta agonía al gobierno de Raúl Alfonsín. Ese año también fue muy fructífero en cuanto a lanzamientos musicales. Y como ejemplo elegimos este póker de canciones para ese año 87. Primero suena Hell, desde su única placa, Lo que vale es el final, suena Estado de tensión. Persecución, falso destino. Desesperado en la búsqueda o en la persecución. Segunda de las cuatro canciones del 87, Horacio Fontova y sus sobrinos, Yo conozco a un buen negrito. Yo conozco a un buen negrito, explotado y maltratado, vive con sus hermanitos y trabaja como esclavo. Él venera al gran dios Onga, creador de toda ley. Bronca sale de sus congas, bronca contra el apartheid. Nunca deje de cantarle al dios Onga tu dolor. No podrán matar tu carne, yo te lo juro por Onga, va a quitar la bota Onga, de tu alma rota Onga, te va a hacer bailar. Onga, va a quitar la bota Onga, de tu alma rota Onga, te va a hacer extranjeros en su tierra. Yo no entiendo tanto pobre, dominado por culebras, por unos pocos piratas que practican tiro al negro, que los tratan como a ratas, desprovistas de cerebro. El dios Songa oyó tus gritos, nos contó de tu valor. Aquí hay brazos, hermanito, yo te lo juro por Onga, va a quitar la bota, Onga, de tu alma rota, Onga, te va a hacer bailar. Onga, va a quitar la bota, Onga, de tu alma rota, Onga, te va a hacer bailar. Onga, va a quitar la bota, Onga, de tu alma rota, Onga, te va a hacer bailar. Tercera canción de 1987. La Nave, breve proyecto de Claudio Beavis, guitarrista de Manal, y ex integrantes de Cinema. Suena Días de Placer en Héroes Anónimos. We'll be right back. formamos un buen póker. No sé si de haces, pero de figuras, seguro. Con este temazo de los Fabulosos Cadillacs, desde el poderoso álbum Yo Te Avisé, le meten Scatutón a morir. Estoy harto de verte con otros. Los Fabulosos Cadillacs. Salgo y me empiezo a encontrar más despierto que anoche. Ahora ya puedo pensar. La lluvia me hace despabilar. Quienes que andan mis zapatos son distintos a los demás. Y subo al tren y la mañana por las ventanillas veo pasar. Y veo tu cara reflejada en el vidrio. Esto es igual a hundirse en el mar. Viajo y el día miro pasar. Ya me veo esta noche corriendo como las demás. La lluvia me hace despabilar. Y en este tren mis zapatos son distintos a los demás. Y subo al tren y la mañana por las ventanillas veo pasar. Y veo tu cara llorando en el vidrio. Esto es igual a hundirse en el. Quiero estar a tu lado, poder verte en la oscuridad. Quiero ver a tu padre preocupado por mi traje, preocupado por mi modo y mi manera de tomar. Maten al último romántico dio nombre al debut discográfico de Autobús. A pesar de la poca difusión, lograron que David Lebón les produjera su segunda placa, con la que disfrutarían brevemente las mieles del éxito. Suena Autobús. Maten al último romántico en Héroes Anónimos. La Unión de Científicos del Mundo investiga un caso sorprendente. El último romántico viviente, hay que encontrarlo, hay que estudiarlo, hay que... apartarlo de este mundo. Hay que traerlo vivo o muerto para que no confunda a la población. Búsquenlo, tráiganlo vivo o muerto. Búsquenlo, tráiganlo vivo o muerto. ¿Cómo puede ser que un hombre se detenga a mirar una flor? ¿Cómo puede ser que un hombre ame a los demás? ¿Cómo puede ser que un hombre escriba poemas antes de irse a dormir? ¿Cómo puede ser que un hombre sienta el deseo de amar? Búsquenlo, tráiganlo vivo o muerto. Búsquenlo, tráiganlo vivo o muerto. No tardaron en dar a conocer el hallazgo de la ciencia. Se trataba del último romántico y la orden era entregarlo vivo o muerto. Datos personales: 1.60 de estatura y lleva un clavel en el ojal. Becker, bajo el brazo y del asiento a las ancianas en el tren. Sueña con casarse alguna vez. Búsquenlo, tráiganlo vivo o muerto. Enrolemos con un clásico de los Ratones Paranoicos, Ceremonia en el Hall. Ceremonia en el hall, hay que ver por dónde voy. Ceremonia a mis pies, creo que me quedaré. Recarga en mis espaldas cuando tiende a comenzar a ser normal. El momento si la vi no me hizo falta. Ahora puedo gritar. Ceremonia en un bar. No me gusta entregarme. Cuando salgo a caminar por la cornisa, mis amigos que me obligan a saltar. Está claro, ya no tengo alternativa. Qué agradable ser de acá. Cargo de mi madre. dejan respirar. Solamente de pensar en ser amable me dan ganas de saltar. El último proyecto de Javier Calamaro en los 80 fue volver al rock y blues más crudo, con Los Guarros, que en 1989 sacaban el disco Prostitución y Vagancia. Escuchamos Vidrios Rotos, en Héroes Anónimos. Iba caminando y pensé, ese señor me está mirando feo. Piso el barro, vidrios rotos, piso mierda. Me doy vuelta y me voy a buscarlo y a cortarle la lengua. La lengua. De pronto se me tiran encima y me entran a patear los policías en los huevos. En los huevos. Charly García y Pedro Aznar se reunirían a mitad de la década para formar un dúo llamado Tango, del que saldrían con los años dos discos y un tercero con Enrique Pinti como invitado, quedando inconcluso Tango 3, que además de García y Aznar, contemplaba sumar a Gustavo Cerati. Suena un clásico. Pasajera en trance. Desde la provincia de Mendoza llega una banda con clara influencia de Soda Stereo, Ray Van Pérez. Sus integrantes habían tocado en Buenos Aires en otros proyectos y suman al bajista Carlos Massanti, del Fontova Trío, que los contacta a su vez con Daniel Sáez, tecladista muy cercano a los Soda, para producirle su álbum. Grabaron en los estudios de David Lebón, que además colaboró con armónicas para este tema. Souvenir Americano, Ray Van Pérez. En Héroes Anónimos. Nos vamos con un tema de Acalanto, una banda que mezclaba la onda hippie de Mía con un sonido más modernoso. Acalanto, así. Si hubiera un piano con teclas de hueso, un escondrijo y un colchón de crin, y la canción de la luna con panza, así es la casa donde quiero vivir. Que el viento suelto meneara las brasas y el frío cortara su afición al gris, que fuera el sol adicto a las ciruelas. Así es la tierra donde quiero vivir. Porque esta vida merece más vida, porque no basta mirarnos crecer, que sea la furia buena consejera y que arrastremos al que insiste en morir. Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.